Empezamos con una pregunta. ¿Cuáles son las fechas más destacadas del feminismo? Quizá la más destacada es el 8 de marzo, ¿no? No sé si todo el mundo conoce la historia, porque se eligió oficialmente en 1975. De hecho, se habla de varios sucesos que pudieron tener relación. El más conocido fue el incendio de una fábrica en 1857. También, más adelante, hubo bastante movilización alrededor de esa fecha. Coincide con la huelga de 1917 de las mujeres rusas, que además consiguieron el derecho al voto, que era esa fecha, 8 de marzo en el calendario juliano y 23 de febrero en el calendario ruso. En fin, a veces, bueno, pues también hay cierto mito alrededor de esta fecha, como que hablan de que el incendio de la fábrica salía humo de color morado, ¿no? Y por eso se relaciona un poco también con el feminismo. Pero de la fecha del 25 de noviembre sí que hay un hecho mucho más claro y quizá bastante menos conocido por el cual se fue declarada esa fecha el Día Internacional contra la Violencia Machista. Primero fue propuesto así en julio de 1981 en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia. Y más tarde las Naciones Unidas lo hicieron oficial en 2000. ¿Vale? ¿Y cuál fue ese hecho mucho más claro? Pues el asesinato de las hermanas Mirabal, de las que hablamos en este punto. Las Mirabal fueron opositoras del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas asesinadas se llamaban Patria, Minerva, María Teresa, María, y fueron asesinadas justo en esa fecha, el 25 de noviembre, en este caso de 1960. Hubo una cuarta hermana, Bélgica de la DD Mirabal, que sobrevivió. De hecho, es posible que hubiera más Mirabales, más hermanas Mirabal, pero en este caso hermanastras, o porque el padre, al parecer, tuvo una segunda familia con otra mujer. Pero bueno, nos centramos un poco en la historia de estas cuatro hermanas. Ellas nacieron en un hogar acomodado que perdió su fortuna con Trujillo. Las hermanas pensaban que Trujillo llevaría el país al caos y de hecho entraron a un grupo opositor que se llamaba Agrupación Política 14 de Junio y allí les llamaron las mariposas. Bueno, sobre todo a Minerva empezó como la mariposa y el resto acabaron siendo la mariposa 2, la mariposa 3, etc. El caso es que la mariposa se convirtió en algo así como un símbolo feminista y sobre todo de resistencia en la República Dominicana. Era al principio como un nombre en clave, luego se hizo muy, muy conocido. Hablemos de Trujillo para entender mejor la historia, ¿no? Se trata de una de las dictaduras más sangrientas. Se calcula como unas 50.000 personas muertas. Duró 31 años, que se dice pronto. Y entre los crímenes de los que se puede hablar es del exterminio de entre 17.000 y 40.000 personas haitianas. Que sí, claro, las cifras varían tanto. Posiblemente lo de 50.000 puede aumentar aún más, ¿no? Y este exterminio se lo mandó para preservar la piel blanca, para que la población dominicana no se mezclara con personas negras, ¿no? Y de hecho, bueno, pues también se conoce como la matanza de Perejil, porque para averiguar si las personas eran de Haití, les hacían pronunciar la palabra perejil. Y como les costaba mucho, cuando les costaba mucho, les asesinaban. De hecho, Trujillo, bueno, pues era tan, tan terrorífico que prefería que se matara a la gente a machete para no malgastar munición. También promovió, defendió o no criticó torturas durante su régimen, como la electrocución, quitar las uñas. También se perseguía a familiares de las personas que estaban en contra de su régimen. Había una situación de terror absoluto, ¿no? De hecho, bueno, aparte de toda la represión física y de la persecución a familiares, se quitaba de todas las riquezas, de todas las posesiones, de los coches, de las casas, de los campos a las personas. Personas que estaban en contra de él. De hecho, se calcula que, bueno, aparte que tenía, pues acabó poseyendo un montón de empresas y que incluso acumuló el 80% de la riqueza del país, para que hagas una idea, y además cultivó mucho el culto a su persona. Por ejemplo, se convirtió en obligatorio tener placas en todas las casas en las que se leía Trujillo manda en la tierra, Dios manda en el cielo. Cambió el nombre de la capital, de Santo Domingo, por Ciudad Trujillo. Y bueno, hay un pasaje que os quería compartir del libro En el tiempo de las mariposas, que habla precisamente de las hermanas Mirabal, escrito por Julia Álvarez, que tiene una parte casi cómica, ¿no? De la parte esa de culto a la persona. Dice una de las hermanas Mirabal que es fácil perderse en esta ciudad, ¿no? Cuando ella se va a vivir y a estudiar allí, a Ciudad Trujillo, y dice: así que casi no salgo, a menos que vaya con Minerva o una de sus amigas. Todos los nombres de las calles pertenecen a la familia de Trujillo, de modo que es muy confuso. Minerva me contó un chiste acerca de la manera de llegar al parque Julia Molina desde la carretera El Jefe. El Jefe era una forma de llamar a Trujillo. Dice: estas son las indicaciones. Tomas el camino del Jefe, cruzas el puente de su hijo menor hasta la calle de su hijo mayor, doblas a la izquierda hasta la avenida de su esposa, caminas hasta llegar al parque de su madre y allí está. Esa es una parte un poco cómica, una forma de ver cómo era este señor, ¿no? Este hombre, este criminal. Bueno, en cuanto a las hermanas Mirabal, Minerva, precisamente, y María Teresa, que es la que le costaba mucho orientarse en la ciudad, fueron encarceladas varias veces. Ellas eran las más activas de las cuatro y también su esposo. Y sufrieron torturas en las cárceles, pero continuaron luchando contra la dictadura. De hecho, se dice que una o dos semanas después de cada vez que salían de la cárcel, volvían otra vez a la andada. Ese movimiento al que se unieron el 14 de junio se llamaba así en honor a un anterior y fracasado intento de derrocar al dictador. El papel de las hermanas fue guardar armas, una parte como de logística, enlace entre otros disidentes, ¿no? También en el caso de Minerva, pues el discurso, porque animaba mucho, parece ser, su forma de hablar, ¿no? Y posiblemente también gestión o creación de como hospitales medio improvisados de campaña. Eran, de hecho, tan conocidas que Trujillo llegó a decir: tengo dos problemas, la iglesia y Minerva Mirabal. Al final, Trujillo decidió terminar con ellas. ¿Cuál fue su plan para acabar con ellas? Pues les liberó de la cárcel en una de las ocasiones, pero no a sus maridos. A ellos les llevó a otra cárcel. Parecía, pues, un gesto en el que podrían confiarse ellas, pero ellas sospechaban que algo les podía ocurrir. El plan era simular un accidente cuando ellas fueran a ver a sus maridos, pero esos accidentes eran demasiado habituales y nadie se creía ya que fueran accidentes, sino pues asesinatos. Se cuenta que se intentaron dos veces el plan y volvieron sin hacerlo porque iban con ellos, pero el 25 de noviembre ya ellas iban sin los hijos y lo cumplieron, ¿no? Iban tres de las cuatro hermanas y el chofer, les pararon, llevaron a punta de pistola a un edificio, les asfixiaron con pañuelos, las apalearon y metieron los cuerpos en el coche y simularon ese accidente. Bueno, del asesinato hay varias versiones. Esta es la última, pero bueno, también en algún momento se pensó que les habían apaleado directamente en un campo. También es interesante individualizar, no hablar de las hermanas Mirabal como, bueno, pues como un grupo, sino también conocerlas un poco. Patria era la mayor, era mecanógrafa, murió con 36 años y dejó cuatro hijos. Minerva era la más activista de todas, era la mariposa principal, tenía 34 años, dos hijos y se dice incluso que esto sorprende un montón, llegó a bailar con el dictador, y ahora os contaré un poco más. María Teresa era la más pequeña de ellas, era agrimensora, tenía 25 años y una hija en el momento de su asesinato. Y Dede murió con 88 años, fue la que sobrevivió, la única que sobrevivió de las cuatro, y cuidó de los seis hijos de sus hermanas cuando fueron asesinadas y tres que ella tenía. Al final acabó con nueve hijos. Tuvo varios trabajos para poder sobrevivir, de entre ganadera, vendedora de seguros y, bueno, sobre todo se le recuerda, o creo que se le va a recordar, como activista por la memoria de su hermana. También comentar de las hijas a los hijos, Minón, la hija de Minerva, fue diputada en la República Dominicana y un hijo de Dede fue ministro. Un tema que me parece interesante compartir es esta pregunta, ¿no? ¿Fue solo un asesinato político? Yo creo que no. Quería levantar un poco la sospecha, aunque no soy historiadora. Fue principalmente un asesinato político, pero creo que también fue un asesinato de violencia machista. Hay quien dice que bueno, que aunque se declarara el día de su muerte ¿no? El 25 de noviembre como día contra de la violencia contra las mujeres, lo suyo fue solo un asesinato político. Yo creo que no. ¿Por qué? Explico un poco. Trujillo estaba absolutamente obsesionado por Minerva, según un montón de literatura que hay relacionada, ¿no? De hecho, es posible que Trujillo conociera a Minerva en el colegio, en una representación teatral. Lo que mucha gente dice es que, de hecho, llegó a bailar con él, como os decía. Él se propasó con ella y dicen, eso no está muy claro, que ella le dio un bofetón a él por propasarse. No se sabe muy bien si el bofetón ocurrió o no, pero sí que está muy claro que ella le rechazó continuamente porque él intentó varias veces acercarse a ella y abusar de ella. De hecho, es posible que por esto detuvieran al padre, que fue liberado más tarde, pero murió por las secuelas de las torturas que sufrió en la cárcel. Minerva, bueno, pues fue una de las primeras mujeres dominicanas en estudiar derecho. Curiosamente, Trujillo le permitió estudiar 5 años la carrera para luego no darle el título. Fijaos cómo era este ser, ¿no? Minerva sufrió varios arrestos y, bueno, aparte de todo ese acoso, se sabe que Trujillo, bueno, pues abusaba tanto de mujeres como de niñas, de sus enemigos y también de sus aliados, y lo hacía como una forma de subyugar, ¿no? De hecho, he leído que no solo les entregaban a las hijas y a las mujeres por presión, sino por admiración, una especie de religión. O sea, que yo creo, teniendo en cuenta cómo trataba a las mujeres, sí que pudo ser no solo un asesinato político, sino un asesinato machista. Trujillo, al asesinar a las hermanas Mirabal, pensó que se había quitado un problema, pero el pueblo reaccionó muy fuerte ante el asesinato. Fue el inicio de movilizaciones y el dictador fue asesinado, de hecho, 6 meses después, el 30 de mayo de 1961, y además de forma muy similar, emboscado en una carretera. Es posible que las armas con las que fue asesinado las proporcionara la CIA, de hecho. Sus asesinos fueron juzgados y condenados a penas de entre 20 y 30 años que no cumplieron, pues otros militares les ayudaron a huir. Las Mirabal están enterradas en Conuco, a las afueras de la ciudad de Salcedo, de donde ellas eran, la provincia de Hermanas Mirabal, en la República Dominicana. El lugar, su casa, se ha convertido en un museo en su honor y está abierto al público. La hermana que sobrevivió, Dede, ha trabajado en él para preservar la memoria de sus hermanas a través de esa casa museo. En su honor, de hecho, hay este día internacional, hay libros, hay películas, hay una estación de metro en Santo Domingo, hay un billete de 20 pesos, hay una especie de planta nueva descubierta en las montañas de su provincia y, de hecho, se cambió el nombre de la provincia de Salcedo por provincia de las hermanas Mirabal, como me había escuchado antes. Los restos de Trujillo, ¿dónde están? ¿Dónde pensáis que están? Pues están en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo, aquí en Madrid. Está enterrado en un panteón junto a su familia. Hay varios libros, destaco En el tiempo de las mariposas, que ya he mencionado antes, de Julia Álvarez, y es muy interesante cómo se escribe en él el papel de Dede. Os voy a leer un fragmento de una conversación que tienen precisamente con una tocaya mía, con una amiga suya que se llama Olga. Olga le dice: pienso que tienes derecho a tu propia vida. Todavía vives en el pasado, Dede. Sigues en la misma casa, rodeada de las mismas cosas, en la misma aldea, con toda la gente que te conoce desde niña, ¿no? Le está diciendo que al final Dede ha destinado su vida a trabajar por la memoria de sus hermanas y al final no ha tenido vida propia. Algo enumera todas las cosas que supuestamente me impiden vivir mi propia vida. Y yo pienso, no renunciaría a nada de todo eso por todo el mundo. Preferiría morirme. Olga continúa. Para ti, todavía es 1960, pero estamos en 1994, Dede, 1994. Te equivocas, le digo. Yo no estoy enterrada en el pasado. Lo he traído conmigo al presente y el problema es que no hay bastantes personas que lo hayan hecho. Si uno no estudia su propia historia, volverá a repetirla. Bueno, aparte de este libro, también lo último que ha salido es una serie que se llama muy parecida, en este caso El grito de las mariposas, es una mezcla de ficción en el que una bailarina española que se ha inventado que pudo ser amiga de Minerva, una escritora española de un libro que también es ficción. Y en este caso, en la parte real, las Mirabal, pues tienen cierta relación y se encuentran, ¿no? Es una serie que está en Disney Plus, no está mal, está interesante. Otro libro, quizás más famoso, es La fiesta del chivo de Vargas Llosa, que las menciona, pero sirve sobre todo para entender el terror y la figura del poder de Trujillo, ¿no? Del dictador. ¿Y por qué estamos aquí, en este punto, después de todo esto que os he contado de las hermanas Mirabal? Porque justo estamos para en este punto, ¿no? Pues porque aquí enfrente tenemos el espacio de igualdad Hermanas Mirabal, que abrió en 2012, ya hace 11 años. que tiene actividades, que tiene apoyo para mujeres, que tiene incluso un taller de mujeres wikipedistas. Lo curioso es que, como veis, no hay ningún cartel que lo señalice. Lo sabes porque, bueno, dentro de sus redes sociales, por ejemplo, sí que está claramente mencionado como Espacio Hermanas Mirabal, Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal. Es verdad que en el edificio hay más cosas, pero en la entrada no se ve esta mención, este nombre, ¿no? Lo que sí que me parece muy interesante por equilibrar un poco es el sitio donde está, ¿no? Un barrio con un montón de población dominica. Y acabo esta historia de las Hermanas Mirabal con, bueno, pues con una de las frases famosas de Minerva, que decía: si me matan, sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte.